los ojos en la distancia. No sé qué estás queriéndome decir, aunque me basta, aunque me basta, aunque me basta, aunque me basta. Quisiera ver.